macho, pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos. Si quieres escucharnos, estamos en tu dial. Si no te llega, descárgate lo gaña. Pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos, pues son vos. Porque estás escuchando Websan. Fast, fast, fast, fast, fast. Radio. Yeah. Yeah. Hey, bueno. Qué alegría, ¿eh? Volver aquí otra bueno, vez. Bueno, pues estamos aquí en Websan Fast en otro nuevo programa. Que ya sabéis que nos podéis escuchar en la 104.5 Barcelona, 101.9 Garrashi en Alsasua y la 100.0 en la Sintílica Ratia de Rentería. Y hoy tenemos un especial hardcore melódico. Oh, yeah. Y tenemos aquí, como siempre, nuestro técnico, DJ, técnico, técnico DJ. Para servirle. Bueno, sí, sí. Aquí estoy, como siempre, pringando, aquí, haciendo capullo contigo. Y como hoy es un especial hardcore melódico, tenemos a Marina Colomé. Hola. Muchos de vosotros la conoceréis porque está en todos lados, en los conciertos, ahora monta bolos y todo eso. Está otro show. Presentando. Ah, 2014. Yeah. Yeah. Pues eso, la tenemos aquí. Es un placer tenerla aquí. Que nos va a traer buena música de hardcore melódico. Y vamos, que lo vamos a pasar hoy piruleta. Y el tenemos, placer es mío. Y, perdón, es que iba a decir que tenemos hoy un montón de cosas preparadas. Como las noticias mierder. Bomber. Una cuña. Pero eso no se dice. Bueno, pues tenemos también un... Eso es sorpresa. Tenemos el mítico videoclub, Drink and Fight. Y la pregunta del programa, que la vamos a hacer ahora. Ahora no me sé el número de teléfono de Radio Brown para que nos llaméis, pero luego lo voy a decir. Que es... Algún día aprenderemos. La pregunta del programa va a ser: ¿qué es de Boliche, el gordo de los Serrano? Si alguien sabe algo de él, por favor que nos lo diga. Que nos llame a un teléfono. Que nos llame o que nos escriba en el Facebook. Eso, estamos ahí. Buen sapas. Y venga, vamos a ir con el primer temazo especial hardcore melódico. Venga, que va a ser. ¿Qué va a ser, Marina? Dinos. Belvedere. Yeah. Venga ahí. Yeah. Estamos aquí de vuelta escuchando a Belvedere, que Marina nos va a explicar un poco. Qué míticos, ¿eh? Belvedere. Sí, bueno, sí. Iñaki me andaba preguntando esta peña que hace, se han separado. Sí, yo los conozco. Ya, ya. Y bueno, Belvedere todos sabemos que se separaron, pero volvieron. Les pudimos ver en Viveiro hace el verano pasado, ¿fue? Sí, yo los vi en Viveiro. Sí, sí, sí, en Viveiro este verano. Sí, fue el verano pasado. Y nada, y ahora no tienen previsto grabar nada nuevo, pero andan por festivales y así. Claro, como tiene que ser, a pasárselo bien, claro. Sí, están en el Groez y han estado también, ¿no? Por lo que he leído. Creo que no. ¿Sí? Sí, aquí. No sé, yo no he ido este año al Groez. No, tocaron hace 2 años en el Groez. Vale, vale. Allí los vi y en Viveiro. Me han dicho que este año en el Groez ha sido la hostia, ¿eh? Sí. Sí, grupazos. Vamos, que... Como casi todos los años, ¿no? Ya, sí, la verdad es que... Porque no sé por qué digo esto, porque cada año... Nunca he ido, ¿eh? Me cago en todo. Ya, pues... Hace mucho frío. Sí. Ya. Sí. Es Bélgica, igual, Norte... Te claro. congelas, chaval. Mm-hmm. Y no sé, pues nada, aparte de Belvedere, supongo que ya que te tenemos aquí como especialista de hardcore melódico, supongo que nos has traído una buena lista. Mogollón de temazos. Temazos, habidos y por haber. Habidos y por haber. ¿Nos has traído algo de Milencoli? No, la verdad es que no, porque me he reprimido, porque bueno. ¿Por qué no? Si Milencoli no es un grupazo. No, es que la gente tiene que saber que Marina es una gran fan de Milencoli. O sea, tiene un tatuaje y todo en el tobillo. No lo digas en directo. ¡Hala! ¿No saben tus padres aún? No lo digas. Nada, no, Milencolin sabemos que, bueno, en directo tampoco lo petan mucho. He intentado bueno, cosas más actuales. La última vez que lo vi fue en el Resui. Ese sí que el cantante iba pasado de licor de café o algo. Nos quedamos dormidos todos. Fue un truño, fue un truño. Pero vaya truñaco, sí, sí. La verdad es que defraudaron bastante. Yo recuerdo que lo que estamos comentando, fuera de bueno, antes ahí con la canción, estábamos diciendo que Milencolin todos los conciertos suelen ser truño, pero yo recuerdo uno no. En la ahí sala te Jam, ¿eh? Hace 8 años que fue un conciertazo. Aquí ya me pilló un poco pequeña a mí. Ah, hace 8 años. Pero perdona, pero yo los vi en el Apolo, creo que tú también estabas, Marina. Sí. Y tocaron el Penny Bright. Ese fue el mejor concierto, el único bueno de hecho que yo he visto. Estuvo cojonudo. Es que ellos saben, si tocan el Penny Bridge Panel sabiendo que tienen mogollón de discos y van a tocar ese, es porque saben que eso es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Bueno, pero no tienen discos muy buenos. Fue el aniversario del disco, de hecho. Pero saben que es el discazo. Y el resto que tienen es mierda. No, está el iPhone a Plate, por ejemplo. Pero ese es el posterior. Ese es mi favorito. ¿Es el posterior? El anterior. Pues. A ver, que tienen temazos, lo que pasa es que en directo pues tienes que sonar bien, tío, y no pasarte con las drogas. Es sí, así. Y sobre todo no hacerte cantante acústico. Exacto. Eso a mí me mola, que flipas. Sí, bueno, a ver, te lo dice Poppy Pupi. Poppy Pupi, sí. Poppy Pupi. Sí. Y te lo dice. Está sí. por aquí dando vueltas todavía, creo sí. que está echando un cagarro. Es un perro, ¿no? Poppy Pupi. Pupi, oh. Poppy Pupi. Oh, oh. Pues sí. Bueno, Marina, bueno, venga, va. Presenta la siguiente canción. Cuéntanos. El temazo que traigo ahora es de Dead Neck, una banda de Inglaterra. Oh, yeah. Yeah. Que, bueno, está formado por miembros de grupos como Darko y Rebuke, desde Suecia, que son así súper míticos del skate punk europeo. Y nada, van a estar de gira ahora, que les montamos con otros shows en verano, en julio. Cuéntanos un poco de otros shows. Claro, ya que estás nada, ahí. Nos hemos juntado así unos colegas. Bueno, somos Julia, yo y Dani, que nos va ayudando y así. Y más peña. Y nada, montamos así bolos pequeños en Barcelona. Claro que sí, esa es la actitud, joder. En plan, pues grupos así pequeñitos, locales, a precio barato, 5 euros solemos hacer. Y nada, y ayudamos también a montar las giras por el país en general. Uh-huh. O sea, aparte de que en Barcelona también ayudáis si puedes. Sí, exacto. Por ejemplo, esto de Dead Neck es gira por todo el país y estamos ayudando a organizar todo. Olé. Y cuadrar las fechas. Sí. Me parece cojonudo que la gente se anime. Que no todo está en HFMN, ojo, ¿sabes? O sea, sí. Claro, hay que dar también en plan. Exacto. O sea, oportunidades sin a los grupos. Sin ánimo de ofender a los de HFMN. Ni hardcore es HFMN, ni HFMN es hardcore. Bueno. Hardcore for my nose. Ya me habéis entendido. Sí, me habéis entendido todos. Pero que está bien, joder, que la. O sea, nosotros lo intentamos una vez hacerlo con Drink and Fight y. Y bueno, y ahí estamos. Ahí está el intento. Hemos hecho un concierto. Y lo bien que nos lo pasemos. Vaya. Pasemos. Sí. Claro, está ahí. Sí, pasemos. Hicimos el San Patrick ese que cundió bastante. No, sí. Habrá que hacer otro de estos, ¿eh? Sí. sí, sí. Pero si te pones así de metafísico, sí, se va a caer otra. Es que lo estoy recordando ahora y... Sí, ya te veo. Qué maravilla. Te veo, sí, te veo los pacharanes que te metiste ese día en los ojos, sí. No, la verdad es que es, mola montar conciertos y ver que sale bien las cosas. Bueno, tú lo sabes, sí, bien. Poco a poco la gente va respondiendo y mola. Yo el último que fui de vuestros conciertos fue el de Zeferino, que fue... No me acuerdo, los grupos eran, creo, Matar al Presidente o Kill the President. Kill the President, eso, de Valencia. Y otro más. Thanks to Losers. Sí. Violets. Violets. Y Anchor. Y estuvo guapo, ¿eh? Y mira que Zeferino es pequeño, de cojones, pero se montó una buena, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Pues nada, vamos con el tema y luego seguimos con especial hardcore. Sí, especial hardcore melódico para todos ustedes. Sabéis que tenéis la gorra indicada para un lado, calcetines para arriba. Sí, yo, y ya, que cállate, tío. Y una muñequera, como Dios manda. Sí. Ese eres tú, así vistes tú. Vestía así hace años. Yo he venido, también para la ocasión. Ahí, claro. Con el polo de rugby. No me ves. Con el polo de rugby. Bueno, pues eso, Marina, tú dirás. Esto se llama Dead Neck Oriental Eye. Ea. Bueno, qué temazo, ¿eh? Rápida más no poder, ¿eh? No, me está molando, ¿eh? El repertorio que lleva Marina, me mola. ¿Cuándo vienen, dices? ¿En julio? En julio, bueno, la fecha de Varna cae en el 4 de julio, viernes. Pues ya me avisarás, que me pasaré a verlos, a grabarlos. Ya machacaré con spam, no te preocupes. Vale. Eres de esas, gracias. Sí, bueno. Hay que ser así. ¿Y quién no, hoy en día? ¿Quién no? Ya. Sí, hablas con señor spam, ¿sabes? Su padre es spam. Spam. Es spam junior este. ¿Tú eres español? ¡Español! ¡Qué bueno! ¡Yo! Hostia, me ha salido así, ¿eh? Sí, va. ¿Sí? ¿No hay guión? No. ¿Y esto que pone aquí de español? ¿Qué significa? La tenía apuntada para ti. Ay, gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poco del hardcore melódico, aparte del siguiente tema, pero vamos a ir, ya que estás en el rollo de más hardcore melódico y así, ¿qué opinas de actualmente conciertos de hardcore melódico, teniendo en cuenta que el estilo o la escena, por llamarla de alguna manera, que odio esa palabra, sí, desapareció, bueno, no sé, hace como 4 años no existían muchos conciertos. No, a ver, la verdad es que, bueno, como en los 90 nada, ¿sabes? Obviamente. 90 y finales de los 90. Finales de los 90, etcétera. Pero bueno, de hecho, con otros lo que estamos intentando resucitar un poco en Barcelona, que grupos así pequeños y tal, de hardcore melódico, pues puedan tocar. Y la gente vuelva a ir a conciertos no solo de grupos míticos, que, como hablábamos antes, reuniones y cosas así. Reunion shows. Que ahora se lleva. Sí, se tira mucho eso de... ¿Cuál? Pues tener un grupo en los 80 y volver ahora. Ah, sí, lo que estábamos hablando antes. Y sí, claro, sí, esos conciertos siempre se petan y van a salir bien, pero hay muchísimos más grupos de melódico que pasan desapercibidos. Vaya. Y bueno, así la gente se va animando otra vez. ¿Sí? O sea, ¿ahora ya hay más acogida y tal? A ver, la gente sigue pensando que somos unos frikis, en plan, los del technical ultra fast. El mat core, ¿no? Ese sí, que se conocía ahí. Cosas. Bueno, Yo, no sé si fue en el concierto de Analyze, ¿te acuerdas? Tú, Marina, estabas sí, por ahí también. En las Cores. Que tocó los Acid... Acid Snot. Había una movida de chavales ahí. Sí, esta peña mola mucho porque son todos así jovencitos y pero ponen mogollón de pasión y van a todos los bolos. Pero había mucho nueva hornada, ¿sabes? O sea, nueva generación. Las New Generation. Sí, sí. Bueno. Ya se empieza a ver, ¿sabes? Nuevas caras de... Nosotros nos estamos haciendo viejos ya, Iñaki. Bueno, yo me creo un chaval, todavía solo tengo 23. Forever young. Aún tenemos guerra por dar, ¿no? Sí, claro. Y sí, bronca. Sí. Pues esto en Radio Rock. ¿Esto está en el guión también? A ver, esto aquí. Bueno, pues... a ver, hay que reconocer que pasan los años, joder, y yo qué sé, pues veo que, joder, pues hay caras nuevas y más movidas de chavales que les mola el hardcore melódico. Y bueno, mola. Y hablando hablando de chavales, unos chavales no tan chavales como son los... Thanks to Losers. Eso es. De Ñoñosti. De Ñoñosti. Y... Compatriotas de Iñaki. Sí, sí, sí. Eso es. De hecho, les conozco, los vi, buenos chavales. Estos me molaron un montón, ¿eh? Es Sainz, que ibas a venir a la radio. Sainz, así nos escucha, el bajista de Thanks to Losers, que nos dijo más de una vez que iba a venir a la radio y no vino ni un día, pero bueno... gracias, Sain. Te seguimos esperando. Aquí estamos. Bueno, pues Thanks to Losers estuvieron en Barcelona tocando hace poco. Y nada, el siguiente temazo es suyo y se llama Ripped Out. Pues vamos, pégale al ruido. Y vamos. Noticias... Merter. Mierda. Estas son las noticias... Bueno, son bombers. Son bombers. Pero da igual. voy a bajar y aquí no pasó nada. Búscame las noticias. Bueno, pues por ahora... Joder. Sí, vamos a ir... Joder, Iñaki, ya me la estás liando. Pues... ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No. Ah, sí, sí, sí, las he encontrado. ¿Sí? ¿Las tienes? Sí, bueno, de todas formas, Marina, te vamos explicando el jueguecito, va. Vale. A ver. Ahora sí, las noticias mierdas. Preparaos. Ahora. Bueno, ahora te vas a explicar que realmente en estas noticias vamos a decirle a todos los oyentes que sí, las noticias no son de verdad. Pero esta vez... ¿Hay alguna? Hay alguna que es cierta. Son dos. Y tienes que adivinar qué dos son. ¿Vale? Te vamos a leer las noticias. Vamos a poner la prueba. A ver. Y tú vas a tener que saber cuál de esas dos noticias que vamos a leer son reales. A ver si realmente ve las noticias. A ver. Mierder. ¿Dónde? Empezamos. Mariano Rajoy promete a los parados españoles que les avisará si se entera de algo. Dice que preguntará por ahí. A ver. Correcto. Teo vende por 200 millones de euros los derechos editoriales de su visita al dentista. Teo se forra. Científicos ingleses, tras años de estudios, lo confirman. España es facha. Pero facha, facha, afirma John Williams Carter, afamado científico físico inglés. Joder. Gracias, Salinas. Bueno, a fantasma aparece en las gradas de un partido de fútbol en Bolivia. Yo pensaba que solo estaban en el terreno del juego, afirma uno de los testigos. Sí, me vale. Los pitufos originalmente tenían color amarillo. ¿Quiere abrir una tienda de dulces? No, era esa. ¿No? Joder. Lo voy a leer que era... Fue una indigestión de setas. Pues me la has puesto mal, cabrón. Sí, lo siento. Fue una indigestión de setas lo que... Pasa palabra. Nos hizo cambiar el color, declara el Papa Pitufo. Sí, vale. Pasa palabra. Leo la siguiente. Un político español dimite del cargo y devuelve todo lo que ha robado durante su carrera. ¿Quiere abrir una tienda de dulces? Ahora sí, ¿no? ¡Sí! Chris Sarber, hijo de Utah, quiere casarse con su MacBook. El MP3 ha vuelto con sus padres, después del disgusto. Oh, pobre. Bueno, el zombie de Michael Jackson vuelve para hacer el remake de videoclip Thriller. Y se ahorran horas de maquillaje. Astrónomos detectan vida inteligente a millones de años luz de la tuya. Ni punto de comparación. Y las caras de Belmer serán las siguientes invitadas a Tu cara me suena. El ex homo espera el paciente. Sí, ex-homo. Ex-homo. El ex-homo. El ex-homo. Vale, y la última de estas noticias, pedazo mierder. más calidad que... Menos mal que se llaman merder, porque sí, si no... Sí. Bueno, Matías, yo qué sé. Bueno, como te iba diciendo, Matías. El Ministerio de Sanidad español afirma que los independentistas catalanes son zombies y no infectados, como se creía en principio. Se les reconoce por sus ojos amarillos y rojos. Ser... Es que... ¿Esto qué mierda es, tío? Ser propensos a subirse... Esto es una noticia merder. Unos encima de otros, oler a un español a una distancia de 100 metros y acortar la última palabra del castellano. Afirma un reputado médico del hospital de Nuestra Señora de la Perpetua Paciencia de Villaconejos. ¿Iba a decir cojones? De Trabaque. De Trabaque. Muy bien. ¡Bravo! Bueno. Pues... Es la última vez que me haces esto. Pues tienes que decirnos cuál de estas dos crees que son reales. Sí, como que se han pelado. Te estaba partiendo el culo. Vendinos, ahí a ojo. Al micro, Marina, al micro. ¿Cuál crees? ¿Cuál es la real? ¿Cuál de las dos? Hay dos reales. Hay dos, vale. Sí. Vale. Yo diría... ¿Repetimos? No, me acuerdo, me he quedado con algunas. La de Rajoy, que es la real. Vale, ¿y la otra? Y la otra, la de los pitufos. No porque crea que es real, sino porque me ha hecho mucha gracia, Pau. Por el amarillo, el percal que ha tenido. Esa respuesta es... Y lo quería comentar, básicamente. Incorrecta. Realmente, la noticia real era el hombre que se quiere casar con su MacBook. Que no... Tampoco sorprende. Que la noticia realmente decía que un hombre que todavía no ha estado de alta en el psiquiátrico. Pero bueno, que quería de alta en el MacBook. De alta. Quería casarse con su MacBook. Refiriéndose a que, bueno, que le discriminaban porque a los homosexuales sí les dejaban y a él no y tal, bueno. La peña está muy loca con el tema de la tecnología, tío. Sí, o sea, a mí me da puto miedo lo que puede llegar a pasar, Y la del fantasma. ¿En serio? Sí, un fantasma, en teoría, aparece una foto que aparece un fantasma en las gradas de un partido de fútbol en Bolivia. Es que o sea, cuarto son... milenio. Hay que ver cómo está el patio, ¿eh? Hay que ver, sí, sí. Pues nada, seguimos después de estas noticias mierder, pues que sí, han sido pues... auténtica mierder. Venga, después de este mal gusto, os voy a poner un temita de los que me gustan, de hardcore melódico, obviamente. O sea, estamos en especial. Obviamente. Obvia. Obvia tu mente. Obvia tu mente. Obvia ya. Y se trata de... A ver, de ¿qué crees que voy a poner? A ver, sorpréndeme. ¿Que te sorprenda yo a ti? Sí. ¿Qué vas a poner tú? Sí. Espera, que mire la lista. No, ya está, ya lo digo yo. Espera. No. Te doy una pista, ¿vale? Se llama... O sea, es el el tío de Wilhelm, pero que le da miedo, ¿sabes? Ah, Bad Religion. Ah, joder, no, tío. No. Empieza por a Wilhelm y acaba por Scream. Los chichos, claro. Pues ya está. Pues dale a los chichos. Pues venga, una de los chichos. Esto es Wilhelm Scream, Jive 3 People 0. Toma, inglés. Yeah, motherfucker, you know. Estamos aquí. Yeah. ¿De dónde viene el nombre de Wilhelm Scream? Porque... Pues a Wilhelm Scream viene de una película de los años 30 y de vaqueros y tal, que es un grito que se ha pillado para un montón de películas de acción. ¿Ah, sí? Es decir, es un grito que se reconoce como la Wilhelm Scream, que de hecho, míralo, mientras sigues hablando... No. Te lo busco. Me interesa mucho. Te lo busco y te voy a enseñar el sonido de Wilhelm Scream. Bueno, pues pasamos a las noticias Bomber. Bomber, que no mierdes. Ahora sí. Estas son de verdad. Bueno, algunas son una fantasmada del pavo, pero... Bueno, amigos, pues volvemos con las Bombers. ¿Ya sabéis qué hacer este fin de semana? ¡No! Pues aquí lo tengo todo apuntado. Gracias a Facebook, que me envían los eventos. Bueno, pasamos al día de mañana. El Noi del Sucra estará tocando en Estraperlo a las 10. Por si a alguien le mola, pues que vaya por ahí. Casal de Leguina Hueta y un concierto de Pung y gratis. Con Barbacú, Urpa, Demonios Salvajes, Vértigo y Crimen. Muy bien. Los Crimen, esto, ojo, que son mexicanos. Y cuando hay mexicano por en medio, tiene que ser bueno. Pinche pendejo. Eso. Bueno, por otro lado, mañana, un conciertazo en el Ateneo de Nou Barris. Es que en mi barrio hay cosas guays. Tu barrio se maneja el cotarro. Sí, sí. Ateneo de Nou Barris, Title Fight. Title, perdón. Ah, Title Fight, es verdad. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Title Fight, más Cream, esos que nos gustan tanto, que no fuimos a verlos al final. Cabrones, que somos. Colapsa, a Price y con Stick. O sea, un puto bolazo. Por 10 pavos. Oye, mira. Sí, de hecho creo que vienen unos colegas de Donosti. Viene una flota de gente de Donosti. Yo, Iñaki, mañana me lo pensaría. Sería que... foro limitado. Sí. Pero si la tenemos muy grande. Muy raro. Bueno, total. ¿Eso es que se habrá llenado? No, no lo sabremos. No, igual lo hacen en la sala pequeña. Puede ser. Se ha llenado. Bueno, pues nada. Pasamos al sábado. Y Dream Hunter, la Masía de San Boy, mañana a las 10. Se están tocando ahí su nuevo disco. ¿Cómo es el nombre del disco? Lurking Behind the Birds. Ah, vale. Ya me sale bien. Es que... ¿Cómo le decía antes? No sé, me inventaba el nombre. Sí, decía... Bre. Que no estoy acostumbrado a... ¡Ay, tío! ¡Joder! Si lo pones aquí, el Lurking Fejajut, o hasta... Los trajes de árboles. Bueno, pues para la gente de San Boy, ya sabéis, estaremos ahí, es gratis el concierto, así que a disfrutar. Esa de, peña de San Boy. Una buena cerveza y grupo de Celtic. ¡Pum! Yeah. Y atención, que se acercan las fiestas de la Prospe. Y primero, fiestas Porta, o sea, Nou Barris, Barrio Porta, en la Plaza Sawyer. Tocarán El Sobrino del Diablo, SOE, De Cangrejos y Mateólica y los MDMR. SOE, se llama así el grupo. Bueno, guay. Oye, SOE, ¿qué pasa aquí yo, Arza? Bueno, pues nada, que los de Nou Barris, ya sabéis, tenemos muchas cosas esta semana. Luego en Estaperlo, la gente de Estaperlo, que grandes son. Los Picnic Friends. Friends. Vale. Tocarán The Monster Ones, Robots, Disaster Jacks y Wheelback Mountain. Wheelback Mountain. Sí, luego se lo dices a la calle. Luego, en tierras catalanas, especialmente Solsona, tocarán Los Tronchos. ¿Cómo no? Siempre están tocando esta gente. No, bien por ellos, ¿eh? Atraco Mano Armada, Vivos o Muertos y Siroy a las 10:30. 10:30. Sí. A Nora. Bueno, pues pasamos a la semana siguiente. Un jueves. Ojo, ¿eh? Jueves 15 de mayo. Get Dead de gira. Empieza la gira de Get Dead. No sé si los conocéis. Punk rock acústico. Sí. Ah, mira. Cómo me gusta. Esta canción me mola que le cagas. Pues estarán de gira Get Dead en España. Tocarán Navarra, Oviedo, Madrid y Barcelona. Que Barcelona será el 19 de mayo. Por si os interesa ir al Rock Show, pues ya sabéis. El viernes 16 tocará Down of the Maya. Ah, sí, los de Ponte una Maya. Sí, en las Salas Salamandra. Este grupo ha tocado varias veces, ¿no? Ha tocado en el Resurrection y todo, son peña de Pamplona. Sí, pues bueno, pues ahí los tendremos en Salamandra, en Hospital Let. Hardcore modernillo, ¿no? Con teclado. Sí, sí, sí, sí. Y luego, a ver, tenemos algo especial en La Sagrera. En el barrio de La Sagrera. Tenemos un Creep Show Music Night. Se trata de un concierto de... ¿cómo se llama? Psychobilly. Oh, tocarán los Psycho Tendencies, perdón. Y Motor Zombies. Oye. ¿Eso cuándo? El jueves, 15. Que, por cierto, el 14 es mi cumpleaños. Felicidades, Pau. Vale. Felicidades. Gracias. Y luego, para la peña de Manresa, que un abrazo les doy. A la peña de Manresa, a los Carlins, a los 1, 2, 3, 4. Sí, sí, sí, me rollo como una persiana. En la pecera tocará Hormigón Armado, ojo, grupazo, que conozco el cantante y es de puta madre. Y Siroy. ¿Otra vez? Joder, se repite. 17 de mayo. 18 aniversario del Ateneo Popular de Baicarca. 17 de mayo, sábado. Exacto. Tocarán A Propósito de Gandhi, que es ese grupo, no sé si los conocéis. ¿Y aquí? A propósito de Gandhi, sí. El a grupo propósito de Gandhi, es ese grupo de mi barrio. El grupo de versiones de Propagandhi. De Final Countdown. No, no, de Propagandhi. Lo hacen muy bien. O sea, si no, vale. No las has visto. No los conocía. Vale la pena. Sí, son la. Si al final esto es educativo y todo. Son peña de crack, peña de. Bolson. Y 13 picas. Y 13 picas, exacto. Ole. Me mola. Y lo hacen muy clavado. Ah, hablando de Bolson. A propósito de Bolson. Toca Bolson también. En el Ateneo de Baicarca. Angry Marma y Mama. Mama. Gracias, Marina. Y Blani yeah. Y también ese mismo día tenemos a Minority of One. Pero desde si no, Kai. Última hora. No, última hora no. O sea, sí. Que no estaba apuntado, vamos. Exacto. No entraba en mi calendario. Sí. Pero bueno, pues Marina, gracias por el pues tu espero que en tu calendario entre ese mismo sábado. En el ajedrez en Esplugas. Exacto, estaremos los Wes and Fass ahí pinchando de lo bueno. Ay, qué ganas tengo. Dame esa mano, pásame la piel. Sábado 17, Poppy Pupi, Aitor Nieve, Acoustic Punk Rock Band. Y lo que sea, y artista invitado, que seguro que invitamos a alguien. Bueno, va. Sí. Y DJs, sí. Venga, va. En extra pelo tenemos a los Sejis. Que sí. Vale, que hace ilusión pinchar. Sí. Y yo también estaré ahí, que sí. Creo que hay más cosas, joder. En Estrapelo, otra vez, los Segismundo vienen a vernos con los tronchos y... hostia, es que no entiendo mis letras, tío. Arguíes. Eso me suena a Rajoy. Sí. Bueno, pues esto, los Segismundo a mí no me molan personalmente. Pero bueno, si queréis ir a verlos, pues ahí está, en Estrapelo. En Tárrega hacen un festival que se llama El Addicted Fest y toca MCD. Pinrélico, eso. Sí. Casparrata, Fiasco. Tronchos, Los Recortes y Último Recurso. O sea, pedazo de festival. Hostia, ya está, joder. Joder, oye, ¿solo estas bandas tocan en Barcelona? No, es que este mayo está completito. Pues no, pues yo, a mí se me ha hecho con súper corto, ¿no? Sí. La agenda de cabrón, 15 días. No, sí. Hablando del concierto de Minority One, Marina bueno, nos va a presentar. Aquí os traigo un temazo de su último disco, Glory Days, y así se llama, Glory Day. Y que toca el 17 de mayo, con Aprice y más peña. Que vamos a decir que cada vez que hablan parece que van a contar un chiste, pero no. Bueno, pues ya sabéis, a partir de aquí, haced lo que salga del nabo, nosotros lo decimos, ¿sabes? Hay opciones que tengan. Yo no será sé qué voy por a hacer. Opciones. Yo no sé qué voy a hacer. Creo que me voy a quedar en casa mirando Juego pero de Tronos. Si tú vas a estar pinchando conmigo. Ah, es verdad. Pues nada, para aguantar a este capullo. Ya te lo avisaré ese mismo día. Bueno, pues dejamos con Minority One. Minority of One. Minority Report, ¿no? Se podían llamar así, tío. Podría mal. Podrías dar clase de inglés y así acortamos también. Yes. Venga, dale, tío. A la Minority of One. Anyway. Payepa, yepa, yepa, estamos de vuelta. Ah, va, va, va, va. Ahora estamos de vuelta y vamos a decir... ¡Ya está aquí el festival de... que todos estamos! ¡Oh, sí, Bridget! ¡Llega Wilson! ¡Fest, fest, fest, fest! ¡Pero esto qué es! ¡Cállate, Mike! ¡Es un pedazo de concierto con los grupados 51 Else, Bolson y Drink Hunters! ¡Y es que no conozco a ninguno! Aparte de Wilson Fest, haremos programa en vivo. ¡Vivo! ¿En vivo? ¡Vivo! ¿Vivo? ¡Vivo! ¿Estás vivo? Torra, pues habrá que ir, ¿no? Pues sí, tío. Pues claro que sí, campeón. Claro que sí, vamos a ir. Bueno, hay que ensayar más, ¿eh? Sí, hacer cuñas en directo no es lo nuestro. No. Pero podéis venir. Bueno, pues eso, que resumiendo a toda esta puta mierda... que el 24 de mayo hacemos un concierto West and Fast. Ay, sí. Con programa en formato de night show, ¿vale? Es que así nos sale mejor, en serio. Cuando hacemos serio se nos sale mejor. Sí, oye, que ha quedado que la pregunta esta que sigue ahí, que me ha venido a la cabeza. ¿Qué es de boliche? Que nos contestéis, tío. ¿Qué es de boliche? Que yo quiero saber algo, ¿está bien? Yo creo que se fue de parranda. Después de Santa Justacán, yo no sé nada más de él. Nada, no se sabe nada. Bueno, pues eso, lo que le llevamos. Tendremos un concierto en el Casal de Roquetas por dos pavos. Podéis disfrutar de dos grupos, de los tres grupos, perdón. Y aparte, un programa en vivo de Ways and Fast. O sea, yo no me lo perdería por nada del mundo. ¿Dónde va este? Bueno, pues nada, me he quedado aquí con Marina. Marina, ¿tú qué vas a venir, ¿no? Hombre. Of course. Of course. Of course. A ver a los 51ers, Bolson y Drink Hunters. Conciertazo. O sea, fiestaza asegurada. Bueno, pues a todo esto. Y nos vais a tener allí de lujo, ¿eh? O sea... Sí, sí, no, promete. El programa de en vivo se está preparando ya, Iñaki, que yo ya tengo cosas preparadas. Sí, y sí, va a ser ya... muy divertido. Va a ser muy divertido, ya veréis. O sea, que si os animáis, pues eso. Bueno, pues nada, yeah. Pues ahora pasamos a otra cosa. Mucha emoción, mucha emoción. ¡Uy! ¿Qué es esto? Movie Record. Bueno, apaguen los móviles, compren palomitas. Si no tienen dinero para comprarlas, roben el hada. Llega el Video Club. Pues nada, vamos a empezar con... Hoy vamos a hablar de una película, va a ser breve porque no está dentro de nuestro certamen del de los Ways Awards. Con lo que es una peli que está fuera de certamen. Y vamos a hablar hoy de House, una casa alucinante. ¿Alguien House? ¿La conoce? Es una serie, ¿no? House. Sí, aparte del Doctor hay una peli de los 86 que viene a contarnos una historia pues un poco... A ver, vamos a hablar sobre ella. Ahora voy a preparar aquí todo, que me ha venido todo encima. Pues nada, la sinopsis es de Roger Cobb, un exitoso escritor de novelas de terror. Su hijo Jimmy desapareció misteriosamente durante una visita a casa de su tía y desde entonces la busca obsesivamente. Tras la trágica muerte de su tía, Roger se instala en su casa para escribir, pero terribles visiones y otros fenómenos sobrenaturales le hacen intuir que su hijo está prisionero en algún lugar de la casa. Empieza entonces a luchar contra fuerzas diabólicas. Oh. La peli en sí es una peli que si alguien ha visto Evil Dead o ese tipo de películas, es la típica peli ochentera de humor, de terror-humor, que mezcla ahí... coñas y así, y mira, vamos a poner un par de cachillos. Si me puedes dejar, Pavo, ahí un momento para poner... Sí. Vale, pues vamos a escuchar, por ejemplo, la presentación de lo que sería el vecino, ¿vale? Venga. Porque tenía un vecino, y el típico vecino que es fan, porque el tío era famoso, y dice el vecino, pues yo te conozco, y se acerca, ¿no?, a saludarle, y le dice esto. ¿Qué tal, vecino? ¿Se acaba de instalar? Sí, anoche. Harold Gorton. Roger. Está bien eso de tener un vecino nuevo. La mujer que vivía aquí estaba de atar. Una bruja como no he visto. Vamos, una tía loca. No me extrañaría que alguien se hubiera hartado y le hubiera dado el pasaporte. Era mi tía. Un corazón de oro. Era una santa en realidad. Y además guapísima para su edad. Pues eso, el vecino es un vecino que, por cierto, lo podéis reconocer si alguien ha visto la serie Cheers. No. Oh, qué mayor me siento. Bueno, pues Cheers es uno de los protagonistas de Cheers, de la mítica serie de una barra de un bar, que yo creo que todo el mundo tenía que conocer. Es una serie mítica que marcó que, los... Sí, que va, venga. Sí, que soy viejo. Bueno, pues nada, aparte del vecino, también tiene varios momentos que el vecino es bastante cabrón. Es que, de hecho, se basa... o sea, si es, vamos a seguir escuchando audios del vecino, porque, por ejemplo, el tío se estaba como volviendo loco, ¿no? Porque empieza a pasar cosas extrañas, él empieza a ver cosas, empieza a ver a su tía muerta que se ahorca otra vez, empieza a ver monstruos dentro de un armario, entonces no sabe si está volviendo loco y tal. Y vamos a ver otro audio donde el vecino todavía le hunde un poco más si ya está hundido el hombre, que es este audio. ¿Cree en los fantasmas? Pues, ¿qué clase de fantasmas? Mi tía decía que en esta casa lo sabía. No se ofenda, Roger, pero su tía estaba como un cencerro. ¿Y yo también? Yo estoy también como un cencerro. Claro que no. Mire, solamente que estuvo en Vietnam. Perdió a su único hijo. Su mujer pidió el divorcio. Vamos, que estaba un poquillo tocado. Pero por lo demás, bien. Eso es venir arriba los ánimos a la gente. Gracias. Vaya tela, ¿eh? Y nada, para acabar, yo creo que me quedo con uno de los cachos. Vais a escuchar un audio que es el protagonista está escribiendo, porque es un escritor muy afamado y tal, está escribiendo sobre el Vietnam, entonces está como haciendo una especie recordando momentos del Vietnam, ¿no? Que es escenas súper extrañas, por cierto. Y entonces vais a ver el momento, o vais a escuchar el momento de cuando él está escuchando lo que ponen en la tele. A la típica tele de fondo mientras él escribe. Y suena esto, que a mí me quedé como, ¿what? Mi hermana es menor de edad y has abusado de ella. Nunca te lo perdonaré. No puedo ocultarte que toda mi vida me he prostituido. Tu hermana me pagó $2,000 por pasar la noche con ella. Pues sí, su hermana le pagó $2,000 por pasar la noche con ella. Tampoco... Bueno, no está mal. Pues no sé, yo quiero saber si esa peli o esa serie la ponen en Nova. Nova, bueno, no sé si la han cerrado esta. No, pero... Nova no, todavía, porque el otro día la vi y dije, maldición, todavía sigue esta. A mí lo que me ha jodido es que han cerrado Explora, tío. Ya, bueno, da yo igual. Me he tragado mucha morralla ahí. Pues... Que sí, la que... Cazador tesoros. La casa de empeños. No voy a hacer publicidad de la sexta. Ni Antena 3, no, ni 3 Explora, media. Es Explora. Porque se van a... Mira... No voy a sentir pena por ellos. Lo único que me alegro es que Intereconomía. Intereconomía han cerrado también. A tomar por... Bueno. Pues nada, os recomiendo mucho. House, una casa alucinante. Tuvo cuatro partes. Os recomiendo la primera, la segunda y la tercera, la cuarta. Olvidaos, porque es una mierda, pinchan un palo. Pero merece mucho la pena. Os vais a reír y igual hasta la habéis visto y todo. Y vamos a ir con el tema, la banda sonora, que es de... A ver, ¿ahí qué pone? Betty Everett, que lo busqué y además es bastante mítica esta canción, está muy versionada. O sea, que dale ahí, musiquita al 80. Winner, hola, estamos en Drink and Fight. Ya ha llegado el momento, el más esperado por los cuatro escoceses que nos están escuchando. Marina, ¿te lo estás pasando bien, joder, o qué? Puta madre. Muy bien. Ya que no has dicho mucho, que te, entre secciones y a secciones. Bueno, es que ahora nos hemos columpiado poco nosotros. La carretilla. El de los espárragos, ¿no? Entre las noticias, bombers, merders, videoclub y todo eso, la pobre chiquilla. Sí, sí. Bueno. Risas. Ahora, risas, ¿no? Muy bien, esa es la actitud, joder. Pues nada, decir que hoy os traigo un grupo de la casa, Sigelpa, que son de la raza. Y bueno, están fichas por Drink and Fight. Y han sacado un nuevo disco que llevaban tiempo ya ahí, que si mezcla, que si master, que si hostias. Y al final lo han sacado. Y han colgado muchos vídeos de YouTube para que lo escuches. Y bueno, es interesante porque mezclan un poco el hardcore melódico. Estamos en especial hardcore melódico, ¿eh? ¿Sí? Pues sí. Me encanta ver, cuando pones esa voz, ¿eh? Sí, te gusta, sobre todo en la cama, cuando estás comiendo a moda. Yo me voy. Sí, vete, por favor. Bueno, total, que como les prometí ya que pondría un temilla, pues lo prometido es deuda. Aquí va un temita de los Sigelpa, del nuevo disco, que se llama Terra Morta. Y la canción esta se llama El Ket Cos Es Meu. Es que hablan en catalán y esas cosas. Ahora dirás que también esto se está en inglés, ¿no? ¿O qué? No, que son tarras, y hablan en catalán, ¿sabes? Pues eso. Butifarra. Os dejamos un poquito de Sigelpa. Suena bien, ¿eh? No está mal. Yo no te amaré, campari. Sóc la teva elegància, la teva decadència. No tengo la existencia, no estimada. Bueno, pues está bien esto que sonaba, ¿eh? Sí, estaba de lujo. Estaba de lujo, rapidito, sí, sí, el pa. Rapidito, sí, sí, como nos gusta aquí, especial hardcore melódico. Tupa, tu, tupa. Yeah. Tupa, tu, tupa, tu, tupa. Tupa, tupa. Tupa. ¿Puedes hacerlo más rápido? Tupa, tupa, tupa, tupa. Bueno, bravo. Tupa, tupa, tupa, tupa. Bueno, Marina, vamos a hablar ahora de un grupazo, ¿no? ¿O qué? Un grupazo, los Satanic Surfers. Mierdicazos. Un grupazo, pero un bajonazo de lo que voy a hablar cuando conocí a los Atlas Losing Grip. Coño. A mí me encantan, ¿eh? Sí, sí, ¿te pareció bien bajón? Me hice colega del el guitarra. Bueno, ya lo he contado creo que en la radio muchas veces, pero ya parece sí, a mí que me lo contaste también. Sí, sí, otro día. A bueno cebolleta, ¿vale? Entonces, nada, habla Satanic Surfers, por favor. Bueno, a ver, bueno, cuenta la anécdota, ¿no? Ah, nada, nada, que el hombre, cuando lo conocimos, o yo no lo conocí, cuando fue Satanic Surfers a tocar a Mogambo por 3 euros. ¿Qué ¿Tres? Sé, 3 euros. ¿Qué me dices? Un aquí miércoles. Aquí tocaron con No Fanatol. Oh, es que allí fue allí improvisado. Y yo no fui, además, y todavía me doy golpes en la cabeza. Vaya. Y lo que me acuerdo es que me contaron que se bebía una botella de vino entera ese día. Luego, cuando volvió con Atlas Losing Grip, ya no era la misma persona. Era como algo le había pasado. Bueno, es que tú dirás, una botella de vino, ojo. Sí, pero no, ¿y qué? ¿Todavía seguía, después de 8 años, seguía pero, todavía con botella de vino o qué? Sí, pero bueno, sí, no cada sé. Uno le afecta de una manera, yo qué sé. Bueno, pues nada, que el hombre había cambiado. Intentamos invitar a chupitos, que no. Además, le ayudamos a cargar el material, lo tiramos por las escaleras. Ah, muy bien, eso es un detalle. Sí, Javi Chiqui, gracias. Todavía muy bien, ole tú. Y nada, para no te mí... Te metas con Javi Chiqui, que nos ha hecho un cartel de Ways and Fest. Sí, una, sí. Un saludo, no Javi. Me meto, pero él fue el que tiró. Estábamos él y yo cargando una maleta esta llena de pedales. Seguro que fue culpa y tuya. No, porque iba yo iba con un calimocho en la mano y con en la otra esto. Y él iba con un calimocho en la mano... Y entonces dijo que se me cae, que se me cae. Se cayó por las escaleras de Mogam para abajo. Y mientras se oía a los guiris: ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! Pero ¡oh, es shit! Es que, Iñaki, eso no fue el vino. Fuiste tú, cabrón. No, la culpa él, es tuya. Él soltó la caja. Yo no la solté. Bueno. Es que madre ¿por qué, mía. ¿Por qué me estáis echando la culpa a mí si yo estaba delante y sé lo que pasó? Yo no hice tomo nada. Nota, de todas maneras, tomo nota para que no me ayudes nunca a descargar. ¿Vale? Toma nota. Sí, tampoco te va a ayudar. Vale, perfecto. Bueno, va, Satanic Surfer, ¿qué? ¿Qué opinas de esta banda? Bueno, muy mítica, de Suecia, donde hay mucha escena y muchos grupos salieron de ahí. Vilenkolin, por ejemplo. O Resin Fist. O No Fun of All. ¿Cómo? Ni Fun of All. Ni Fun of All. Ni Fun of All. Ni fu ni fa, es que a mí ni fu no ni fa. No Fanatol, ¿no? ¿Te refieres, Pau? No Fanatol, sí. Vale. Yo para el nombre eso es muy malo, ya lo sabéis. Pues nada, mítica banda y la canción que vamos a poner es una de mis favoritas, que yo soy un poco moñas y es una canción de amor. Oy. ¿Y por del amor de tu vida. ¿Esta canción de dónde la conociste o cómo conociste a Satanic Surfer? A ver, esta es la pregunta. ¿Cómo conocí a Satanic? Pues nada, lo típico, creo que después de Millencolin, ahí buscando cosas de Suecia, porque me habían dicho que había grupazos, me pasaron el Hero of Our Time. Discazo también, discazo, que sí. Esta es del Taste the Poison, pero para mí el disco es el de Hero of Our Time. Yeah. Sí, todo bueno. Es el disco, sí, por ¿no? Es el disco. Hay mucha gente que opina que es el Taste the Poison, pero para esa mí... Esa gente tenía que estar quemada en la hoguera. Oye, para gusto los colores, tú. No, no. Eso es como Peña que me dice, no, es que el mejor disco de Bad Religion es el Suffer. No, el, no. A ver, estamos hablando... El mejor hablando disco es el No Control. El mejor control disco de Sad Religion. Sí, no. También, yeah. Sí. Joder, gracias. Yo no control o el, no, pues voy a decir yo que sé, ¿sabes? ¿Cuál es no, y te podía decir otro, pero... Into the Juno, voy a decir, de Bad Religion. ¿Qué? ¿No conocéis el la Into de the Juno? La de canciones de Navidad. No, es ay, un... ¡Ay, Dios! Por no, Dios. No, es un disco que sacaron que cuando estaban medio cogiendo fama e hicieron un disco que era muy extraño. No es muy conocido. ¿Qué, de qué, hecho, no sé cuál es. ¿Tú qué el va? Siguiente disco ¿tú se llama... ¿Qué vas? ¿De Bifu ahora? Back to the Junior. ¿Qué vas? ¿De Bifu back ahora? Back to the Junior o algo así. Back to the Bifu, que solo se compra casetes de los... De no. Cuando empezaron a ensayar y... Old school. Old school. Old school. Sí, ¿no? Too cool for school. Sí, sí. Es que solo se escucha casetes, ese hombre. Revival, lo de siempre. Bifu, un abrazo, joder. I love you. Bueno, venga, vamos a ir con Satanic Surfer. Venga, dale el ruido. Y vamos a ir con el disco. ¿Es de Poison? Joder, que es que... ¡Dale! ¡Qué bien pronuncia! Venga. Dale. Allá va, es que... ¿Dale el ruido? Ahora. Estaba petando un poco. We'll be right back. otra vez, ¿no? Estamos de vuelta con un temazo, un temazo. Bueno. Y un grupazo, por supuesto. Un grupazo, sí, sí. Brutal. Bueno, seguimos. Le toca a Pau, ¿no? Sí, le toca. Le toca a mí, hostia. Counterpunch. Con otro grupazo. Otro grupazo que hace ya bastante vinieron a Barcelona a presentar el disco que os voy a poner, que no lo tengo apuntado, pero... Heroes and Ghosts. Gracias, ¿es? Marina, es que... No que, sé, creo, sí, creo. Sí, sí, sí, Heroes and Ghosts, ¿sí? ¿Sí, no? Sí, sí, me sonaba de algo, pero claro, si no te apuntas, pues con la memoria de mierda que tengo. Sí. Sí, pues os voy a poner una canción de este disco porque es un pedazo de escazo. Y te va a hacer la misma pregunta, Marina, ¿cómo conociste Counterpunch? Lo conocí, fíjate, gracias a Discos Rayados. Sí, les editaron el disco aquí. Les editaron el disco... Y bueno, lo típico, ¿no? Que vas pipeando. Oye, ponme un poco de música, coño. Sí, vamos a poner musiquilla. Mira, bueno, musiquilla así, a ver, yo así no puedo. Claro, ahora vale. Te viene el revival, ahora, ¿no? Gracias. Ay, sí. Gracias. No, no podía haber sido otra anestesia mejor ahí. Pues eso, lo típico que estás mirando grupitos, que compartes sello y tal. Y dije, voy a probar. Igual con Antilectual, que luego hablaremos. Sí. Y dije, bueno, lo voy a escuchar y joder, me quedé asombroso y sobre todo por este temazo que se llama We Believe. Pues yo, dicho bien, ¿no? Sinceramente, vamos a escucharlo. Sí, es un poco más rockero, no es tan hardcore melódico, pero es de los mejores. Un apunte, bueno, hay miembros de Match the Same en Counterpunch. Sí, mira. Match the Same, no hubo una época donde se hizo un disco de tributo a Match the Same. Sí, hay un disco tributo donde salen Adrenalize, de hecho, versionando The Greatest. Y grupos de Europa también, ¿no? Sí, son así grupillos de skate punk. Perdón. Me alejo del micro, me chabulla Iñaki. No, tranqui. De, bueno, europeos, algunos americanos también y... Sí. ¿Y qué opinas de Match the Same? Porque Match the Same a mí, sinceramente, tampoco me llegó tanto como otros grupos de hardcore melódicos. A mí sí me mola mucho. O sea, sacaron dos discos solo, pero discazos, tío. Unas melodías increíbles. Y bueno, tuve la suerte de verlos en Mephisto cuando tocaron en Varna. Y uno de los mejores conciertos que he ido. Se lió pardísimo. Pero igual es como me pasa a mí, que también flipé mucho en su época con Rufio. Rufio. Rufio. 1985. Sí. Pero realmente luego empecé a escuchar posterior, así, ¿no? Los siguientes discos que estaban sacando y me parecían... No, de Rufio el disco es el Perhaps I Suppose. Y 1985, que era el anterior. También, los dos primeros discos. Follow Me, sí. Y luego el resto ya a mí ya... Igual también porque cambié de estilo, ¿no? Se pasaron de popis, ya, sí. Cambié de estilo y dejé de escuchar también más hardcore melódico que escuchaba antes. Y por eso digo que se nos está escapando. Has abandonado el barco. De fútbol también nos falta como grupazo. Pero bueno, vale, dale a... Counterpunch. Sí, podemos estar toda la noche aquí debatiendo sobre Rufio, los discos... Rufio es un grupazo, sus dos primeros discos, lo que dice Marina. Yeah. O sea, el resto, bueno, pues... ¡Pues eso! ¡Hoguera! Counterpunch, We Believe... Y suena esto así, así de cañero, mira. Mira. Dale. Yeah. Guau, es que lo que me encanta de esta canción es el final. Sí, es brutal. Ahí abajo, es un subidón, sí. Arriba. Es lo mejor de la canción, el final. Haremos un especial finales guapos. Sí, bueno, allá haremos. Hicimos un especial intros que te acuerdas cómo salió. Sí, como desastre. Como el culo. Sí. Pero yo qué sé. Nada. Bueno. El próximo programa, bueno, no, dentro de 4 programas hacemos un especial finales chulos y invitamos a Marina que venga si quieres. Sí, encantada, bueno, gracias por invitarme, que no se ha dicho nada. Ya te íbamos a decir que yo creo que te ponemos como nueva colaboradora, ¿no? De nuestra sí, sección. Sí, sí, me apunto, yo ¿sí? voy a volver aquí, ¿eh? Bueno, sí. Ya tenemos fichaje nuevo, venga, yeah. un aplauso. Siempre, ¿sabes? Lo que teníamos pensado, que entre que yo no pongo hardcore melódico porque lo tengo un poco olvidado, este está con su mierda de Celta Pum y sus cosas raras. Bueno, cada uno en su mundo, tío. Claro, claro, por eso que nos puedes venir y decir, oye, pues mira he conocido grupo, tal disco de no sé qué. Sí, sí. O hacer un revival ahí, ¿sabes? Nos que actualizas, claro. Está de moda. Sí, sí. No, aquí cada uno que ponga lo que quiera, de eso se trata, de variación, sobre todo variación. Y hablando de revival, vamos a ir a un grupo que le mando un saludo al cantante, que es el cuñado de uno de nuestros antiguos colaboradores, Javi. Sí. Ah, Javi Chiqui. Chipi, que estuvo haciendo también un grupo aquí que se llamaba Hook. Que no sé si tú lo has escuchado. De Varna, sí. Sí, ese quién son. Que yo el último concierto estuve, que fue en el Punkor Latex, alguien estuvo en el del Prat. ¿Cuál? ¿En el del Prat? En el del Prat. Ah, sí, con Randy y más peña. Sí, sí. Randy y Toc también tocaron los... Hostia. Sunny Towers. Puede ser. Es que yo solo me acuerdo de esos y de los míticos estos que... Buah, sí, un grupo muy mítico había. Bajar la Luna, que ahora no me sale el nombre. De Bajar la Luna. Na, na, na. Este grupo que lo conoces tú, que creo que ibais a tocar vosotros, Dream Hunters. Un grupo es que cantan. Tiene un disco que es en castellano y otro disco en inglés. La Plebe. No. Means Conduct. Voodoo Glow Schools. Eso. Gracias, Marina. Que el sí, grupo iba a explotar. Que estaba pensando yo, Five Days Off, míticos, eso de melódico. Puede ser que tocaron también ese día. También tocaron, sí. Bueno, pues este grupo, No Toxic oye, Pipe. Estaba pensando que buen fichaje a todo esto. Porque, sí, oye, nos estás bueno, echando un cable. Nos estás haciendo un rap a polvo, me cago en Dios. O sea, bueno, pues los No Toxic Pipe es un grupo que yo conocí cuando era un chaval. Y la verdad que pues es el mítico grupo de hardcore melódico. Mítico. Es el mítico porque creo que fue el primero. Y era como lo teníamos como los, ¿sabes? Los míticos grupo a seguir, ¿no? De, además nosotros tenemos nuestro grupo hardcore melódico en su época. Que parezco un abuelo, macho. Bueno, y nada, entonces no nos gustaba muchísimo. Y de hecho el primer disco que nos regaló Chippy fue su primer disco. Y estamos hablando, yo qué sé. No me acuerdo. Pero bueno. Venga, abuelo. Era un disco que tenía de hardcore melódico, el primero que nos estuvimos escuchando. Nos gustó bastante. Y yo creo que seguimos gracias a él. O sea que gracias, Chippy. Pues ahí. Estamos ahí. Pues mira, casi que se la dedicamos, ¿no? Y todo. Se la dedicamos a Javi, más conocido como Javi actualmente. Yo lo conozco como Javi Chiqui. No, Javi Chiqui es su cuñado. No, él lo cantaba ahí. Nos estamos liando. Eso es. Bueno, en todo caso. Vamos a ir con un temazo y que se llama Decide, de su segundo disco. Creo que sacaron dos. Este ya fue cuando él ya se fue a vivir a Barcelona. Y ya acabó No Toxic Pipe. Y estuvo una temporada en Adrenalized, no sé si sabías. Adrenalized, por favor. Bueno, yo lo conocía Adrenalized y voy a seguir diciendo Adrenalized. Bueno, pues sí, Veo que no soy el único que dice los nombres mal, ¿eh? Bueno, pues Adrenalized estuvo cantando una temporada. También estuvo cantando una pava. Pero bueno, duró poco. Venga, que te estás enrollando, va. Entonces vamos a ir con No Toxic Pipe. Decide. Dale. I Sonaba bien esto, el cuñado este, ¿eh? De Javi Chiqui. Se le ha quedado claro quién es. Más conocido como el cuñado de Javi Chiqui. Sí, eso. Bueno, pues vamos concluyendo. Marina, ¿qué nos traes por último? Aquí mi último tema que voy a poner hoy es de Antilectual. Se llama Cut the Ground from Under Our Feet. Y bueno, a destacar que está colaborando con Chris Hanna de Propagandi, el cantante. Y que van a estar de gira por España en octubre. Hostia, algo visto, sí. Y en Barcelona, no sé ahora exactamente, pero es algo así como el 24 de octubre. Bueno, ya lo confirmaré. ¿Con Propagandi? Bueno, hay tiempo No, con para... Propagandi no. Ah. ¡Que me da algo! ¡Que me da algo! No, Antilectual solos. Van a venir. Bueno. Nada, ahí va el temazo. Venga, va. Dale. Acabamos. Iñaki, ¿dónde está? Iñaki ya se fue. Ya se fue. Ya se fue, se perdió ya. Bueno. No, ha vuelto. Pues nada, que hasta aquí todo lo que se daba. ¿Todo el pescado vendido? Sí, ya está. Pero no quedaba un tema más y despedir. La despedida. Ya está, ya ha sonado. Sí. Despedida. Vamos a llorar todos. Bueno, primero, antes de la despedida, quiero agradecer a Marina por haber venido. Gracias a vosotros. Ha sido un jodido placer escuchar tu música. Pues tú. Y nada, que esperamos verte más por aquí. Seguro que vendrás. Sí, me voy a dejar caer. Próximo programa a las 8. Yo quiero dar un saludo a Alfonso, que nos escucha desde su fragoneta. Eso es. Ahí. Ay, la frago. Un saludo para Alfonso. Que nos escucha. Yo quiero saludar a... A nadie. Muy bien. Bueno, no sé, pues salúdame a mí. Bueno, ahora sí que podemos despedirnos, va. Venga, bueno. Que vamos a hablar del último grupo. A ver, ¿qué decir? ¿Qué decir? No hay palabras. Lo vamos a poner nostálgicos. No hay palabras para describirlo. Yo qué sé. Es puro amor. ¿Disco preferido? Venga, una pista. More Betterness. ¿El disco? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Para mí sí. Yo creo que Hard Rock Bottom para mí. Nah. Y es el más ñoño, ¿eh? Nah. Me cuesta mucho decidir porque todos son discazos, pero yo creo que me quedo con More Betterness. ¿Sí? Sí. Sí. Ni el... Es lovely, es muy lovely. Sí. Es para ponerte... Es como tú decías. En plan moñas. Pero de otoño, la lluvia, tu café... Y para Making Friends. También, a ver. Making Friends. Discazo. De hecho, esta canción... Sí. Es del Making Friends. Bueno, oyentes, por algo será. ¿Sabéis de quién hablamos, no, oyentes? No, Use for a Name. Yeah, pues nada. Esto desapareció Tony Sly. Tony Sly, que descanse, estés pal. Donde estés, aquí seguimos dando caña y esto va por ti. Venga, pues dale, vamos, bueno, pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Si habéis llegado hasta el final y nada. Pues lo que hemos dicho. Un saludo a todo el mundo, gracias por escuchar y, bueno, en especial gracias a Pau Iñaki por invitarme. Y nada, voy a dejarme caer más. Por fin esto empieza a no ser un campo de nabos, ¿eh? Empieza a ver coliflores en el campo. Almejas. Es escuchar No Use for a Name y te vienes la vena poética. Yo estoy a punto de llorar. Bueno, pues nada, vamos a ir ahí a No Use for a Name. Bonanit. Qué temazo. Bonanit.